Tres. Una nueva hora. Es Mañanas X. Y eso quiere decir que tenemos opiniones. Hoy estamos preguntando por canciones que no sabemos el artista, del que no sabemos más canciones o grupo. Puede ser en español, puede ser en inglés, pueden ser las dos. Los oyentes muy juiciosos de La Nación de Más Música, sí, como siempre, pues nos han dado sus dos opciones. Muy bien, me parece. Listo, listo. A ver. Entonces, nos vamos con... Igual si está llegando, le recuerdo de cuál artista se sabe más canciones. Michael dice Freddie Mercury. Uh-huh. Por acá dice Cristian Moreno. Hola chicos, Madonna. Claro, como me tú. Acompaña desde todas sus canciones. Jimmy, Alcolíricos. Grupo de rap de Medellín, me sé casi todas sus canciones. Y en inglés, a Coldplay. Muy chévere. Desde su primer álbum, muy juicioso. Camilo dice, en español, Gustavo Cerati, tanto con Soda como solista, y en inglés, Guns N' Roses. Ok, muy bien. Mira, por el lado de Instagram, arroba la X más música, John Posada dice, de los hermanos del rock, Oasis. Oasis. Sí. Brian García dice que si Daft Punk cuenta. Sí, claro. O Michael pues, Jackson. Around the world, pues sí. No, pero tienen... Bueno, no, hay buenas, hay letras. Sí, hay letras. ¿Qué más dice por aquí? Claro, señor vale. Botti, Les Luthiers, sin duda, y Soda y Cerati. Y Dani dice que Bruno Mars y Harry Styles. Ah, bueno, mira. Sí, muy bien. Seguiremos leyéndolos. Vamos a darle gusto aquí a alguien que dijo que Freddie Mercury, me imagino que con su agrupación Queen, y esto que se llama Radio Gaga. Vamos a quedar en cine porque sí, yo sé que llegan tarde algunas películas que ya están en carteleras del año pasado, pero al acercarse la premiación de los Oscar, pues las carteleras vuelven y se abren por estos lados y estamos esperando cosas. Sí, muchas. Este y cosas año. Buenas. Este hay año cosas pinta bueno. Chéveres. Sí, este año pinta sí. Bueno en materia cinematográfica. Hagamos un repaso que me encontré en la revista Rolling Stone por algunas de las películas más esperadas de este 2025. La primera, Amor Explosivo. Este tiene como protagonista a Ke-Huy Quan, ¿no? Muy famoso por ser uno de los niños de los Goonies, quien además estuvo... ¡Ah, con su estrella! Exactamente. Y con los Goonies estuvieron. ¡Ay, me emocionó! En Indiana Jones y regresó muy triunfalmente hace poco en Todo, en Todas Partes, al mismo tiempo. Ahora el actor, el que hace de Thanos, ajá, que estuvo en Goonies... Déjame decirte, es otro ser bendecido por la edad. ¿Ah, sí? ¿Él estuvo ahí? No sí, él estuvo con... Porque él estuvo... Él era el mayor. Él era el hermano mayor de Goonies. Ok. Y para la estrella que le dieron a él, pues él estuvo con el resto del reparto. No estuvieron todos. Ajá. Pero Josh Brolin. Pero fue como... Oh, amigo... Bueno, mira, bello, chévere. Te digo. Bueno, Amor Explosivo cuenta la historia de un agente inmobiliario de un pequeño pueblo que es confrontado por su pasado. Antes era un matón junto okay. a su hermano gángster. Entonces es de estas películas de acción que siempre trae buenas cosas. 15 de agosto en Estados Unidos. Ya. Otra de las películas esperadas, por el lado de los superhéroes, el Capitán América Nuevo Orden Mundial. Se basa en la serie de Falcon and the Winter Soldier, en la que Sam Wilson recoge el escudo y se pone el traje rojo, blanco uh-huh. y azul de su antiguo compañero de los Vengadores, quien interpretaba al Capitán América, ya. el señor Chris Evans. Mm. Pues mm. muchos están esperando esta película ¿sí? porque sería el la salvación de los Avengers. Ay, yo creo que eso ya no tiene salvación. De los Vengadores. No, mentira, es que tal que sí, no, hay que poner. Pues habría que ver. ¿A ti te interesan las películas de superhéroes? Pues no tanto como antes, eso sí es una realidad. Se ha perdido ese interés, cierto. Esa emoción. De todas maneras, esta sí bueno, quisiera verla sí, porque me ha gustado. Siempre me dices que no, sí quisiera verla no, y no has voy. Visto nada. No, de superhéroes sí. No has visto sí. Joker, no has visto... No, pero es que el Joker con el musical y ese cuento no. No, ya deja pasar. Pero esta de los Vengadores sí quisiera ver a ver qué es lo que sucede. Mickey 17. Esta es protagonizada bien. Por Robert Pattinson. Uh-huh. Papel de astronauta enviado a colonizar un planeta. Fantástico. Esta historia tiene todo lo que me gusta. El director es el de Parásito. Bong Joon-ho. Ajá. Estuvieron comiendo comida coreana picante y lo mandó lejos al pobre hombre. Me imagino. Va a ser increíble esa película. Robert Pattinson, sí. Director de Parásito. Sí. Astronautas, sí. Otros planetas. Bien, muy bien. Todo muy bien, que muy está bien. Bien para. Meto ahí también. Exactamente. Opus, hace unos 30 años, una enorme estrella del pop llamada Moretti desapareció de la esfera pública. Ahora está organizando un regreso desde un remoto refugio en el desierto. Esta es la trama de esta película, protagonizada o coprotagonizada por la cocinera de The Bear. Ya, fantástica también. Sí, muy chévere. Muy bien. Ella está ahí, así que pues también pinta bueno. Los Caballeros de Alto, Robert De Niro protagoniza una película de Barry Levinson sobre la competencia de los jefes mafiosos Vito Genovese y Frank Costello. Esto tiene que ver con una historia de mafia y gángsters, también muy chévere. Y si está Robert De Niro, pues puede ser bien. Muy interesante. También viene aquí la película de Minecraft, para los que son seguidores de esta producción, y se viene una película protagonizada por Joaquin Phoenix, que es un spaghetti western llamada Eddington, en blanco y negro, señoras y señores. Bueno, tú ya hiciste las paces como con el blanco y negro. Sí, sí, sí. Si tiene caos, me podría gustar, si es contemplativa. Pues no mucho. Así que bueno, hay películas chéveres. Misión Imposible, Sentencia Final. Ayer hubo un adelanto en el Super Bowl donde se ve pues al señor Tom Cruise regresando para terminar el trabajo. Parece que esta vez de manera final. Mira, final, final no va más. De cosas que llegan este mes a Colombia está la celebración de Seven, que salió en 1995. Chévere. Está en preventa para el 27 de febrero. Ya estaría en cartelera. I'm Still Here, que es la que está también compitiendo contra Emilia Pérez en película extranjera, llega el 13 de febrero. Está Flow, la que les digo, la animada, el 20 de febrero. Cónclave llega el 20 de febrero. Para quienes aman a Bridget Jones, el 13 de febrero la amé en las primeras, pero siento que esto ya está muy forzado. Pero bueno, me la encuentro en... Sí, claro. En televisión. Y uno se queda ahí. Pero ir a cine, no lo sé. También está, a ti que te encantan las arañas, Sting. No. 27 de febrero. Better Man, recuerden, la de Robbie Williams, 6 de marzo. Ok. Assassin, que es con Bruce Willis. Chévere. Que ya perdió la habla. Dijo sí, claro. El aula, sí, claro. Muy fuerte, 6 de marzo. Y bueno, esas son como las fechas. María también, que es protagonizada por Angelina Jolie, la historia de María Callas, 13 de marzo. Así que bueno, se vienen cosas fechas. Buenas. Sí, nombres sí, también sí. Para tener ahí en el radar. F1, F1, la historia que protagoniza. ¿Es la de Brad Pitt? Brad Pitt está ahí. Jurassic World Renaissance también está por ahí. Superman de James Gunn, que parece que se va a retrasar un poco. Y esta te va a gustar. Sé lo que hicieron el verano pasado. El tráiler se ve. Aunque te digo. No voy a verla. Perdí la perdí. O sea, la primera me encantó y solté. ¿En serio? Sí, es como Destino Fatal Final. Ok. Que ya van como en la 200. Sí. La primera fue fantástica. Cuando se estalla el avión, es como ¡guau! Okay. Pero le solté la manito también. Michael, que también está ahí en veremos si no se solucionan cosas legales. Frankenstein está de Guillermo del Toro. Avatar, Fuego y Ceniza, esta tercera parte de esta gran película. Y bueno, nombres importantes que se vienen en este 2025. Hay mucho para ver y les seguiremos contando. Qué lindo entonces. Esto. Nos vamos con Daft Punk. Esta es la X. Escuchan Mañana X. Feliz lunes. Aquí está con Digital Love. Ahí estaban las hermanas Haim con su canción Want You Back, sonando las mañanas en la X. La semana pasada tuvimos una reflexión. Sí. Resulta que Chaperone ganó cositas en los pasados Grammy, y en el momento en el que sale a hablar, pues ella habla sobre el abandono, se puede decir, de la industria frente al bienestar del artista. Sí. Entre ellos, el tema de la salud. Así es. Uno de los críticos musicales de la Hollywood Reporter sacó un artículo, pero se despachó horriblemente. La regañó. Hay cosas, no sé, siento que uno puede decir muchas cosas de una forma más amable. Sí. ¿sabes? Como no es necesario ser grosero. Y siento que al hombre se le fue la mano, y acá hablamos de eso, que se pueden decir muchas cosas. Sí, no había necesidad. ¿Cierto? Desató por ahí un resentimiento de señor adulto. Exacto, Jeffrey Rubin. Y entonces dijo que era noble pero desinformado, que ella era deshonesta por criticar a la industria, siendo que se está viendo beneficiada por la misma. Dijo que los sellos discográficos no son organizaciones benéficas, sino negocios que invierten en los artistas con la expectativa de recuperar su dinero. También argumentó que nadie obliga a los músicos a firmar contratos y que si no están de acuerdo con los términos pueden optar por permanecer independientes. Ajá. Ella contestó. ¿Ya respondió? Ella contestó a través de Instagram. Ok. Dijo, me encanta. Como en el artículo dijiste, pon tu dinero... ¿Dónde dices? O sea, en la boca, más sí. O menos invitándola aquí, pues sí, criticando y qué está haciendo. Sí. Y le dijo, genial, he donado $25,000 para apoyar a artistas en dificultades. Claro. Conectémonos y construyamos juntos y veamos si puedes hacer lo mismo. Muy bien, buena respuesta con hechos. Que era lo que hablábamos aquí, pues también que haga algo Chappell, y claro, desconocíamos que seguramente ha donado dinero y tiene apoyo a ciertas causas que van en pro de eso. Ahora, conociendo a este señor, seguro va a contestar y ojalá. Le va a decir, yo por qué tengo que hacer eso. ¿Cómo es así de sí, horrible, sí, claro, como contestó la primera vez? Es como, bueno, la felicito, muy bien por usted, pero yo por qué. Toda su crítica se resumía a que debería ella hacer algo, listo, ella hace algo. Ahora, ¿qué va a responder o qué va a criticar? Varios artistas estuvieron de acuerdo con ella, la apoyaron, entre ellas Halsey. Si quiere sacar provecho del arte de otra persona, ese artista debe tener los medios básicos para sentirse lo suficientemente seguro como para crear. Diciendo que tú te estás lucrando por mi talento. Claro. Entonces un poquito de cariño no está nada mal. Pero es bueno, cierto. Ahí va, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si este señor responde y cómo responde. Escuchemos a Chappell Roan, esto se llama Good Look Babe. Sí. Que hizo un comercial en el Super Bowl como una foca. Sí, los no comerciales sé qué pensar. Estadounidenses son particulares. Con una gaseosa se van a un lugar bien bizarro. Él entra, está como en una isla mágica y él empieza a cantar "It's Kiss from a Rose". Sí. Y es una foca. Aparece Becky G ahí también. Y no sé. Es que ellos, eso es una narrativa de muy de ellos cuando hay este tipo de escenas que lo sacan de lo natural. Claro, hay una recordación que pasa con una famosa marca de desodorantes y este sí. Comediante que se me va el nombre, que es el de White Chicks, y mueve sus pectorales y todo eso, eso que hay, uno relaciona la marca y ya. Uy, búsquenlo si quieren, Seal. Es raro. Como era comercial del Super Bowl y nos cuentan. Eso. Es que yo siempre vi a Seal por allá lejos, pero también lo entiendo porque si le pagaron un billete por ser mira. Foca, amigo, tú me pagas a mí un billete, yo te hago de árbol. Lo que quieras. De roca, de, todos de tenemos zanahoria, un precio. Si quieres, sí, de remolacha. Todos tenemos un precio. Mira, Seal, mira. Usted, Diana, todos tenemos un precio. Yo... Todos. Te pagan por ser un queso. Exacto. No es un yo queso. Hago. Yo hago. A mí me han pagado por. Yo una vez fui un samurái. Ha sido las cosas más denigrantes que he hecho en mi vida. ¿En qué fue? Para una marca de compra y venta por internet. Y yo sí cobré. Yo dije. No, pero es que. O sea, obvio. No, es que claro, toca. Claro. Ah. Horrible. Necesito verlo. ¿Tú nunca viste eso? Menos mal. ¿Estará? Yo creo que debe estar por ahí. Samurai. Voy a buscar a ver si está por ahí. Muchas gracias. Obviamente yo no compartí nada de eso porque, pues, humillación. Pero dinero. Dinero, no, el dinero sí, lo compra todo. No, ya no, mira, tenemos $500,000 para que seas una cuchara. Claro que sí. ¿Qué hago? ¿Dónde me paro? Ya, me disfrazo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, claro. Listo. ¿cuánto? ¿A dónde tengo que llegar? O sea, no hay ningún problema, lo haré. Bueno, hoy estamos, este lunes, ¿cómo te va con este lunes? Este lunes sientes? Va bien. ¿Cierto? Va bien. No está tan va mal. Muy chévere. Espero que para ustedes allá afuera también y que sea una gran semana. Bueno, con pregunta, ¿de cuál artista se sabe más canciones? Chévere. Entonces, arrancamos con este nuevo... ¿Qué dicen? ¿Esta nueva ronda? Sí. Dice Guille, Roxette y Soda Stereo y Cher. Bien, Soda Stereo va ahí punteando. Dianita, Juan Gabriel y Coldplay, muy bien. También. Perfecto. Zully, Smashing Pumpkins. Uy, ah, bueno, chévere. Que las cantó todas cuando vinieron. Me imagino. ¿Qué es eso? Claro. Henry dice, Depeche Mode. Chévere. Ah, le dice, The Cure. Sí. Y Pablo, The Killers. Muy chéveres. Por el lado de Instagram, dice Denisienta77. Tengo varios. Bruno Mars, Metallica, Kiss, Led Zeppelin, Lady Gaga. Ok. Muy bien, una rocola andante. Sí. Monina Blue dice que Cerati y Llamitas y Fueguitos. Prefiero Nacho, dice que The Killers, también el oyente pasado. Caritos dice U2 y Héroes del Silencio. Oh. Nina Cass dice que Caifanes. No, mentiras, Héroes tiene unas grandes canciones. Fernanda Mancilla, Fito Páez, Ale Medina, Linkin Park y Astrid dice que King. Ah, eso sí, no la veía venir. Y acá para cerrar, Itan dice Linkin Park y Coldplay. Muy chévere, pues pongamos Coldplay entonces. Mira. Esto tan lindo llamado Fix You.